dejaste un beso en mi boca, caliente y suave. Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte. Desaparece la noche y en el silencio. Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto. Soñando de nuevo volver a verte. Y mi alma te necesita, esto es urgente. Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo. Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto. Amor secreto que me queme el alma, que me prendo fuego. Beso en mi boca caliente y suave. Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte. Desaparece la noche y en el silencio. Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto. Quedo soñando de nuevo volver a verte. Mi alma te necesita, esto es urgente. Pero en silencio. Amor secreto que me queme el alma, que me prendo fuego. Amor secreto me excita pensar que duermes en mi lecho. Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho. Amor secreto vivir entre sombras es un amor eterno. Amor eterno.